José Gutiérrez, de 8 años. Son los niños. José Gutiérrez, de 8 años. Tu mamá te está esperando acá delante del escenario. Así que si escucha José Gutiérrez o si ven algún niño de 8 años, pregúntenle cómo se llama y acérquelo acá delante del escenario, por favor. También Celina Riveros. Mamá te está esperando acá delante del escenario. Les pedimos que a quienes vean a niños, niñas, partidos, que les pregunten y en todo caso los traigan acá delante del escenario para que se puedan encontrar.